Minutos con Melisa Evangelista, ella es técnica de fútbol femenino y va a charlar un ratito con nosotros. Melisa, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola Johnny, hola Daniel, ¿cómo están? Bien. Muy bien por acá. Bueno, contanos un poquito, estás en la parte formativa del fútbol femenino, tenés tu propia escuela, estás en algún club, contanos un poquito. Sí, en realidad es una escuela de fútbol formativo, en este momento no formamos parte de ningún club, sino que es un espacio propio de formación. Ajá. ¿Cómo están en este momento? ¿Han tenido seguramente que abandonar las prácticas? Sí. Suspendimos la actividad hasta el 2 de noviembre, por el momento, para poder contribuir a esto de evitar circulación y esperar a ver cómo evoluciona todo esto que está pasando, ¿no? ¿Cómo arrancaste con esta escuela de fútbol formativo? Digamos, es algo, obviamente, en el fútbol femenino muy necesario. Sí, arrancamos a principios de este año, en febrero aproximadamente, y entendiendo esto, que son espacios necesarios, que colaboran con la realidad que emerge, digamos, de esta demanda de espacios para formar jugadoras de fútbol, ¿no? Así que, basados en eso, encaramos el proyecto de la escuelita y acá estamos, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, seguimos trabajando y vamos adaptándonos a lo que podemos, ¿no? A lo que va surgiendo. Melisa, buenas tardes. Tengo entendido que alternamente a esta escuela formativa de fútbol femenino enseñas hockey en el Centro de Empleados de Comercio. ¿Eso todavía está en marcha? ¿Se tuvo que parar también? No, en realidad yo no formo parte del espacio de hockey del Centro de Empleados de Comercio. Sí, lo hice hasta septiembre de este año, pero en septiembre decidí abandonar el espacio y dedicarme 100% al fútbol. ¿Y con qué edades trabajás allí aproximadamente? Las edades son desde los 6 años hasta, sin límite de edad. No hay límite de edad. Está bien. Bueno, ¿y formaste parte del cuerpo técnico de los Juegos de la Araucanía el año pasado en el fútbol femenino? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que fue una experiencia hermosa, única, histórica. Y de mucho aprendizaje, mucho trabajo también, porque, tuvimos que, junto a mis compañeras, recorrer distintos puntos de la provincia para poder seleccionar jugadoras, y en base a eso ir armando el primer equipo, ¿no? De acuerdo a nuestro enfoque, a lo que buscábamos, y a la oportunidad esta de mostrar lo que hay en La Pampa a nivel fútbol. ¿Es un paso adelante de que se hayan incluido en estos juegos? Sí, es un paso enorme, porque primero sirvió para mostrar la cantidad de jugadoras que hay, la cantidad de niñas, de chicas, de adolescentes que necesitan espacios para formarse y que apuestan a esta disciplina y que es realmente lo que les apasiona. Y también mostrar que necesitan acompañamiento y que quizás que los clubes se sumen a esta iniciativa e incorporar la disciplina en sus instituciones, ¿no? Melisa, a inicio de este mes hubo un congreso virtual de directoras técnicas denominado Mujeres de T. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue la repercusión de ese congreso? La verdad que fue un momento maravilloso, porque fue un espacio de encuentro con distintas colegas a nivel nacional y a nivel internacional, también de capacitación y de mucho trabajo, ¿no? Y de poder mostrar el trabajo que se está haciendo. La verdad que fue la repercusión fue más que positiva. Obviamente que seguimos en contacto, pudimos ver a través de encuestas, cómo fue la recepción de esta propuesta. El primer congreso se hizo el año pasado, fue presencial, esta vez, no nos quedó otra que hacerlo de manera virtual, y sin embargo la convocatoria fue grande y el trabajo fue muy bien recibido. O sea, la verdad que más que contentas con el resultado de ese congreso. ¿Se van sumando mujeres, chicas, a hacer el curso de directora técnica, digamos, acá en la provincia de La Pampa? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, sí. De hecho, hay varias mujeres que están en este momento capacitándose y haciendo la carrera. Así que para mí es fantástico porque la verdad es que hay muy pocas y necesitamos más, sin duda, para que puedan representar al fútbol, para que puedan ocupar espacios, para que puedan trabajar, y necesitamos dirigentes, ¿no?, dentro de las instituciones, y que sean mujeres, sin duda. Melissa, en nuestro primer programa, nuestra primera entrevistada fue Telvi Vera. Hablamos uh-huh. bastante con ella del fútbol femenino. Ustedes dos son una de las principales imágenes del fútbol femenino en la provincia. Y ustedes tuvieron una propuesta dentro de la liga de crear un departamento de fútbol femenino. ¿En qué quedó eso? Me imagino que detenido por la pandemia, pero ¿hay chances de que en el 2021 el fútbol en la liga cultural pueda volver con este añadido? ¿Hay chances de eso? La verdad es que en ese proyecto trabajamos un montón, lo presentamos en marzo, bueno, obviamente quedó en pausa por lo que mencionás. Hoy por hoy no sabemos muy bien cómo lo irán a definir a este espacio, puntualmente del Departamento de Fútbol Femenino. Hoy hay un coordinador a cargo de esta mesa de femenino y la verdad es que no hemos tenido novedades respecto a la creación de este departamento. Uh-huh. Entiendo que las tendremos a la brevedad y que sí, que para el año que viene la idea es apostar a esto, ¿no? Porque aparte un montón de clubes ya sumaron la actividad y sería como un salto de calidad importante pensar en una liga de fútbol organizada desde la Liga Cultural y desde la Liga Pampeana. Bueno, los clubes siempre tuvieron poco lugar, digamos, para el fútbol femenino. Es algo bastante reciente esto, digamos. ¿Se nota un crecimiento con esto de que ya varios clubes han empezado a incorporar la disciplina? Sí, porque eso lo que hace es, digamos... ¿Melissa? Civilizar más y nada, ayuda a empujar a este proyecto o a esta iniciativa de poder incluir a los clubes y comprometerlos a trabajar la disciplina, ¿no? Me parece que es un paso enorme que los clubes se sumen y se comprometan con el fútbol femenino. Sí. Es lo que va a generar el cambio, claro. Creo en eso, ¿no? Sí, y hablando un poquito de esto de la conformación del Departamento de Fútbol Femenino en la Liga, ¿se puede soñar el año que viene con tener un torneo, aunque sea con algunos clubes? La verdad es que creo que es una pregunta que deberíamos hacerle a los integrantes de la Liga Cultural, uh-huh. Más que a mí. Pero si me preguntás qué es lo que anhelo y deseo, es justamente eso. Me parece que además es necesario y que ya varias compañeras o si le preguntás a las jugadoras que hoy se están preparando de alguna manera, lo hacen mirando a futuro y con ese objetivo, ¿no? Con poder competir en una liga que esté federada. ¿Y ven abierta esta posibilidad en la liga o les han puesto algún reparo? La verdad es que no en cuanto a pensar en una liga. Sí, quizás esperamos que ese espacio... hablando puntualmente de un departamento de fútbol femenino, esté elegido, pero que sea a votación o de manera democrática y que esté conformado o que forme parte de una mujer de ese espacio, ¿no? Porque me parece fundamental esto. Si no, no sé qué clase de representación podríamos plantear. Sí, es más de lo mismo, si no. Me parece que es fundamental que haya mujeres representando lo que tiene que ver con nosotras y con nuestra historia puntualmente. No, esto no es algo reciente, esto es algo que existe hace años. Hay un montón de pioneras que jugaron al fútbol hace 20 años atrás, que vienen trabajando en el fútbol, que son conocidas. Entonces me parece que es tiempo de poder dar ese lugar a las mujeres después de tanto trabajo, ¿no? Seguramente. ¿Y cómo han hecho para trabajar y para desenvolverse durante la pandemia, durante el aislamiento, ahora en la vuelta a la fase 2? Algo que le hemos preguntado a muchas de las personas que hemos entrevistado, esto de cómo mantener la motivación, digamos, más que nada en las chicas por ahí que practican el deporte. Y es difícil la virtualidad, ¿viste? Es como agotadora, porque además no solo la utilizamos para esto, sino que ellas y cada uno de nosotros y nosotras la utilizamos para capacitarnos, para estar conectados, para el trabajo, para... Entonces es un poco estresante a veces la virtualidad. Creo que la clave es generar nuevas propuestas, digamos, ser creativos y creativas a la hora de pensar actividades, no presionar, no exigir, no es un momento para exigir o para presionar demasiado a las jugadoras en cuanto a que cumplan, ¿viste? Me parece que eso es fundamental, esa, más que nada acompañar a través de esa herramienta o de ese recurso, ¿sí? Perfecto. Melissa, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés y bueno, felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Melissa Evangelista.